noches, muy buenas noches, querida banda sonora. Estamos comenzando ya esta sonoreada 80. Y bueno, la verdad es que estamos finalizando el mes de septiembre. A pocos días, a menos de una semana de cumplir 50 años de pues la culminación, una sangrienta culminación represiva del movimiento estudiantil de 1968. Y el día de ayer, justamente el día de ayer, se conmemoró los 4 años de la desaparición forzada de nuestros 43 compañeros de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Raúl Isidro Burgos. Y bueno, pues ayer hubo una gran concentración ahí del Ángel al Zócalo, fue esta marcha en donde acudieron diversas organizaciones, personas, madres, padres, jóvenes, estudiantes. Otra vez la rebeldía toma las calles de esta ciudad a veces tan indolente, pero a veces bien receptiva de los movimientos sociales. Y bueno, como hace 50 años los jóvenes traen pues la bandera de la lucha, la fuerza de decir que en este país debe de haber justicia, debe de parar la violencia. Y bueno, pues con alegría y con memoria recordamos a nuestros compañeros de hace 50 años que lucharon, que dieron su vida por tener un país diferente, un país más libre, justo, democrático, y bueno, pues seguimos en la batalla para lograrlo. De eso va a ir este programa 80, la sonoreada número 80. Estamos muy felices en este juevesito lluvioso, tal vez ya sean de las últimas lluvias, tal vez no, porque Tlaloc anda con todo, la verdad es que también le hemos dado en la torre a la madre tierra, y bueno, pues con lluvias torrenciales andamos por acá. Saludos a todos quienes nos acompañan, al buen Pepe Adán, a Eva Lumbreras, que nos mandó mensaje la sonoreada anterior, ya estaremos escuchando su mensajín, y bueno, a la querida Lee Orozco, a Eli, a toda la banda, a la Litros, pues va un apapacho para ustedes y para todos los que nos acompañan. Esto es La Banda Sonora por www.barrioconciencia.org, no le cambien. En alta selva y norte, la lucha zapatista está gritando fuerte, la radio ya está lista. Cuentos y noticias, mensajes y canciones, decimos a nuestros pueblos que sigan adelante la lucha. Arriba las resistencias, arriba radios libres, arriba las resistencias, abajo las interferencias. ¿Por qué son importantes las radios comunitarias para los pueblos? Es importante las radios comunitarias porque las emisoras que controla el mal gobierno no dice la verdad. Nunca se publica cómo está la vida de los pobres. Solo aquí puedes escuchar cómo nos maltrata el mal gobierno. El mal gobierno. El mal gobierno. La Banda Sonora, Radio Comunitaria. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, lose my mind. Imagine how the world could be so very fine. So happy together. Saludotes a toda la banda sonora que nos está escuchando en esta sonoreada número 80, en esta sonoreada que vamos a hablar del aniversario 50 años de la matanza de Tlatelolco allá en el en la Plaza de las Tres Culturas. Y bueno, pues un saludote a el barrio chulo de San Pancho, por allá anda el buen Morska que nos está escuchando, la buena Karen y toda la bandota que anda por allá, no sé con quién ande, con el buen Chato, o ya nos estarán diciendo por acá. Entonces un saludo a todos los que nos escuchan, por acá también está el buen Pepe Adán, la Litros, ahí está Mari, y bueno, van llegando los mensajes. Comuníquese con nosotros a través del Facebook, La Banda Sonora, Facebook La Banda Sonora, ahí estamos en contacto, o a través de nuestra página de Barrio Conciencia, ahí por medio del Face, para estar comentando acá lo que nos hagan llegar. Y escuchamos de fondo Happy Together de Las Tortugas, bueno, pues una rola de muchas emblemáticas de esta década combativa, muy combativa. Dicen los historiadores que no se volverá a dar un espíritu así como el que se podía percibir en la década de los 60. Pues vamos a hablar un poquito del marco histórico internacional en donde se desarrolla este movimiento estudiantil que cimbró a toda la sociedad mexicana, a todo el país. Bueno, pues para empezar, pues es un mundo convulso después de la Segunda Guerra Mundial y de los años posteriores, bueno, en donde el mundo estaba afectado por la Guerra Fría. Arribamos al año de los 60 con varios sucesos internacionales que repercuten en las comunidades de todo el globo. Una de ellas, bueno, pues es innegablemente la victoria, el ascenso de Fidel Castro y de la Revolución Cubana sobre esta dictadura militar de Fulgencio Batista, en un principio apoyada por la CIA, pero bueno, después le retiró el apoyo, lo que hizo que, bueno, pues la Revolución Cubana, este puñado de guerrilleros, bueno, triunfara a solo algunos kilómetros de la gran potencia, la cabeza imperialista, Estados Unidos. El triunfo de la Revolución Cubana permea, sobre todo en América Latina, sin duda en todo el mundo, pero más en América Latina, como un ejemplo a seguir de todos los movimientos de liberación que se estaban dando en las naciones hermanas. Y es así como, bueno, pues se siembra la semilla de la vía armada para llegar al poder y, bueno, derrocar al estado burocrático militar, que, bueno, pues es una constante en América Latina. Otro de los movimientos, bueno, recordemos que es la década hippie, esta liberación sexual, los hombres con melena, las mujeres con falda, la píldora, el rock and roll, el amor y paz, el flower power. Y este movimiento que empieza en San Francisco, pero que poco a poco va extendiéndose a todas las partes del mundo. Bueno, aún hoy en día, bueno, pues la palabra hippie forma parte de la cultura de varios países. Recordemos que aquí en México, pues varios de los grupos de rock lo que hacía era tocar cover, por ejemplo, de los Beatles. Y esta música que, bueno, pues ya después de Avándaro, pues aquí en México recibió total clausura, bueno, pero era parte de este escenario mundial que enmarca la década de los 60. También el movimiento negro de las panteras negras en Estados Unidos que luchaban por los derechos civiles de los ciudadanos afroestadounidenses. Y bueno, pues el asesinato de Malcolm X. Y el asesinato también de Martin Luther King, que estos íconos de la lucha por los derechos civiles de los negros también abonan a la identidad cultural que estaban tomando sobre todo la juventud en gran parte del globo. El mayo francés también, esta huelga de estudiantes que empieza por ahí de enero y para mayo, bueno, pues encuentra la represión. Fue un movimiento que llegó a mover a más de 2 millones de franceses y, bueno, pues el presidente, después de este movimiento, tuvo que renunciar. Anticiparon las elecciones, pero bueno, también hubo mucha represión, mucha muerte, detenidos. Es así como el globo va pintándose de rojo en esta época donde, bueno, pues todavía estaba muy presente la Guerra Fría, esta lucha contra el la conjura comunista que aprovechó muy bien Estados Unidos para usarla de pretexto y por medio de intervenciones militares, dar golpes de Estado en diferentes países y bueno, pues también orquestar matanzas como la de Tlatelolco, de que estamos hablando ahorita. Comadre. Muchas gracias, querido Tlacuilo. La verdad es que sin duda el recorrido que has hecho es relevante, ¿no? Ciertamente los 60 son una época efervescente, ¿no? Hay bastante movilización en torno a que tal vez como nunca en los 60 las ideas, sobre todo marxistas, ¿no? Se retoma mucho la ideología marxista. A Lenin también, los movimientos de liberación nacional se toma como una conciencia muy generalizada, sin duda gracias al triunfo de la Revolución Rusa, ¿no? También por ahí a inicios del siglo XX, que ellos logran impulsar en su momento, pues justo voltear a ver a Marx, voltear a ver estas ideas de izquierda, estas ideas socialistas, y bueno, pues contagia a todo el mundo con el sueño de lograr, con la utopía de lograr un mundo distinto. Y sin duda acá en América Latina y en todo el tercer mundo, pues Cuba, Vietnam son, pues como bien decías, esa luz que nos guía. Y bueno, pues llegamos a una época en que la verdad parece de pronto que la ciudad, que las urbes se llevan como todos los reflectores en gran medida. Recordemos tal vez movimiento ferrocarrilero ahí a finales de los 50, ¿no? Que ya habíamos mencionado justo en una sonoridad anterior, el movimiento de los maestros, el movimiento revolucionario magisterial con el profesor Otón Salazar de Ayotzinapa, también justamente el buen Otón era guerrerense. Entonces las ciudades como que desde la historia, incluso desde la historia de la izquierda, son como lo que se retoman, los movimientos que se dan en la urbe, pero si uno voltea, en realidad en 1962 están asesinando a Rubén Jaramillo, como comentaba también el Tlacuilo anteriormente, todo un movimiento que de autodefensa podríamos llamarlo, tal vez no tanto como una guerrilla en el caso de Rubén Jaramillo, pero sí es como este antecedente de lo que desde 1964 va a operar, por ejemplo, en Chihuahua como el Grupo Popular Guerrillero, que de hecho el 23 de septiembre, el domingo pasado, apenas este domingo cumplió 53 años de haber atacado el cuartel militar ubicado en Ciudad Madera, y es la primera guerrilla socialista, ¿no? que se conoce, una guerrilla rural. Y bueno, también estamos hablando, por ejemplo, que Lucio Cabañas para 1965 también están pues ahí, ¿no? Entonces, eso está pasando en México, pero a nivel mundial pues también está, ¿no? Esta cuestión en Vietnam, Estados Unidos está perdiendo, la verdad es que está siendo golpeado muy fuertemente por unos cuantos, claro, la verdad es que es el ridículo como nunca, el imperialismo fue mil, y de mil que había tenido victorias que había tenido, pues le anotan un gol que tal vez, pues para la gloria que tenía Estados Unidos, sin duda le dolió, porque a su interior también la juventud estadounidense, la verdad es que se rebela. El problema siempre han sido como los gobiernos, los estados, ¿no? La sociedad civil sin duda es diferente, no todos asumen el mismo lineamiento que marcan los gobiernos. Y entonces, pues bueno, Vietnam y la lucha que da Vietnam, que también valdrá la pena referir, es la lucha que dan en el campo, ¿no? Es una población rural y las grandes batallas y los grandes triunfos en Vietnam se van a dar pues en las zonas rurales. Y bueno, Ho Chi Minh plasma lo que el Che también y Fidel pues llegaron a la conclusión. Se necesita una base fuerte, una base popular fuerte que esté consciente del porqué de la lucha, del porqué va a dar su vida, porque sin duda la dieron. Pues la quema con napalm, que bombas de napalm que arroja Estados Unidos, que es pues un material altamente inflamable, y que arrasan con campos y que arrasan con personas, ¿no? Y bueno, ahí se lleva a cabo pues como todo esta... De hecho, de Vietnam se van a traer, que es la otra parte de la moneda, muchos métodos de tortura, muchos métodos de contrainsurgencia, que posteriormente se van a enseñar en la Escuela de las Américas, allá en Estados Unidos, a la cual van a ir grandes personas, ¿no? Como Fernando Gutiérrez Barrios, por ejemplo, el gran hombre de la Dirección Federal de Seguridad acá en México, y muchos de los, pues vaya, de los militares que van a a imponer dictaduras en América Latina, ¿no? Argentina, Chile, Colombia, Venezuela, van a ir a estudiar allá, a la Escuela de las Américas, que aprende mucho de cómo llevaron a cabo tácticas de contrainsurgencia en Vietnam, ¿no? Estamos hablando de torturas, mutilaciones, experimentos biológicos, incluso con las personas detenidas. Y bueno, pues es todo un marco bastante efervescente. Por otro lado está la juventud que se rebela, la juventud que dice aquí estamos y la momisa no nos cae chido, ¿no? Y la momisa es obsoleta. Y entonces, pues, es luchar, ¿no? Por ese feminismo, porque se acepte la píldora anticonceptiva, por la minifalda, por el cabello largo, aceptar que se puede consumir algún tipo de alucinante, ¿no? De sustancia que te haga sentir y ver otras cosas. Entonces, bueno, pues el LCD está con todo, está el rock, están los Beatles, está Rolling Stone, ¿no? Está como toda esta cuestión cultural que hace que de pronto el cambio generacional sea muy fuerte, a diferencia de otras épocas, ¿no? Donde se había mantenido como más o menos un estatus, ¿no? Que no se había visto como esta gran diferencia y que, bueno, pues nuestros papás o los papás que o los abuelitos que tengan de más de 50, 60 años, les podrán contar, ¿no? Que claro, lo que se trataba era de vivir la vida y la verdad es que tenían mucha, mucha fuerza e ímpetu aquellos jóvenes de aquel momento. Así es, querida comadre, los Beatles, los Rolling Stones, Bob Dylan, que sacó de la fresez a los Beatles, también estaba Jimi Hendrix, Janis Joplin, y toda una revolución cultural, no nada más en la música, en la forma de usar el cabello, en la vestimenta, en estos jóvenes psiconautas que empezaban a experimentar no nada más el efecto de diferentes drogas, sino también la organización que no habían podido heredar de generaciones atrás. Recordemos que terminando la Segunda Guerra Mundial empieza un nuevo orden, que 10 años después, en el 55, ya empiezan en varios países a haber destellos de organizaciones que se agrupan para luchar por diferentes propósitos, pero el denominador común es que se enfrentan al gobierno. Ya no a instituciones del gobierno, ya no a la milicia, sino al Estado, como si en diferentes partes del mundo empieza esta confrontación de organizaciones. Y bueno, pues ya para la década de los 60 empieza a arribar una juventud más consciente, más reventada, más revoltosa, más revolucionaria. En México, los compañeros del Consejo General de Huelga, pues experimentan algo que no había vivido en México, lo que es la democracia. Había más de 250 representantes en el Consejo Nacional de Huelga y ellos no tomaban decisiones, se lo tenían que trasladar a sus escuelas, y por escuela, por facultad se decidía, se mandaba el voto en una democracia auténtica que, bueno, pues no se había vivido aquí en México. Estamos escuchando de fondo Twist and Shout de los Beatles, una de las rolas más representativas. Los Beatles, sobre todo a nivel mundial, fueron los que estuvieron sonando en estas películas que nosotros vemos, retoman esta cultura musical como emblema de esta década de los 60, que bueno, fue muy convulsa, muy revolucionaria, y claro que sí, ¿no? Arroja también muchos muertos, muchos detenidos. Y bueno, pues por un lado está la organización, esta juventud que sale a las calles, que toma las calles, pero también está el otro lado de la moneda, bueno, pues que son... Ah, miren, se están poniendo aquí para la garganta fresca, muchas gracias. Y bueno, pues vámonos con una rola que también marcó mucho la década y que, bueno, pues todavía siguen vivos los Rolling Stones. Entonces vámonos con esta rolita de los Rollings. Así es como la década de los 60s revoluciona a nuestro planeta y nuestro país no es la excepción. Ya se está gestando desde los 50s, ya se estaban gestando luchas por mejoras salariales, por los estudiantes, diversos sectores de trabajadores. Pero regresamos en el siguiente bloque, que vamos a hablar de lo que fue el gobierno de Díaz Ordaz, 1964-1970. Los dejamos con esto, querida banda. Escríbanos a la página del Facebook, La Banda Sonora, o a nuestro perfil, también ahí está Barrio Conciencia. Regresamos en esta Sonoridad 80. Muchas gracias a todos los que nos escuchan, que se coloquen bien chido con estas rolas de ambiente sesentero. En 1977, Gustavo Díaz Ordaz fue nombrado embajador de México en España. y se vio obligado a salir del aislamiento en que vivía. Cuando los periodistas le hicieron las preguntas obligadas sobre el 68, contestó acompañando las palabras con golpes en la mesa. Que va a España un mexicano limpio que no tiene las manos manchadas de sangre. Pero de lo que estoy más orgulloso de esos 6 años es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país. Les guste o no les guste, con algo más que horas de trabajo burocrático, poniéndolo todo, vida, integridad física, horas, peligros, la vida de mi familia, mi honor, el paso de mi nombre a la historia. Todo se puso en la balanza. Afortunadamente salimos adelante. Y si no ha sido por eso, usted no tendría la oportunidad, muchachito, de estar aquí preguntando. No estoy de acuerdo con usted en que hay un país antes Tlatelolco y otro país después Tlatelolco. Para mí México es México antes y después de Tlatelolco. Ese es un incidente penoso en la vida de un pueblo. Ya regresamos, querida bandita sonora, y pues estamos escuchando California Dreaming de Mamas and the Papas, también una rola muy emblemática de esta convulsa década de los 60. Y bueno, pues este bloque vamos a hablar de lo que fue el gobierno de Díaz Ordaz. Díaz Ordaz sube al gobierno por el dedazo clásico del PRI, en este caso de López Mateos. Fue su secretario de Gobernación y bueno, en 1964 llega a la presidencia. Y como era costumbre en el viejo priismo, en el viejo y el nuevo, pues toda la banda se pone las rodilleras y se inclina ante el señor presidente, salvo algunos diputados y bueno, varios sectores. Pero en el aspecto oficial, gobernadores estatales, magistrados, todo mundo pasa y bueno, pues le hace la reverencia al caballo, al señor presidente. Y bueno, pues él llega en el 64. Cabe mencionar que bueno, pues ya los ferrocarrileros y los petroleros habían sido aplacados por sus predecesores. Entonces llega prácticamente a un sexenio pues libre de rojillez. Pero bueno, pues el golpe, el primer golpe que no se lo esperaba, viene de un gremio de la sociedad, de la clase media, que son los médicos, ¿no? Un saludote al buen Pepe Adán, que nos está mandando acá su contribución, que bueno, pues ya la estaremos comentando cuando lleguemos ahí a la parte de hablar en sí de lo que fue el movimiento estos 2 meses que bueno, cimbraron a nuestro país. Pero bueno, retomando, Díaz Ordaz se topa en 1964 con la huelga de los médicos. Ellos ya trabajaban como ahorita en condiciones muy precarias, no había instrumentos, no había medicinas, lo mínimo que requerían para chambear pues no había, y lo que había pues era escaso y ya muy gastado. Entonces se organizan los médicos para solicitar una mejora laboral y aumento en los salarios, y como siempre estas manifestaciones fueron aumentando y encontraron, bueno, la respuesta, la típica respuesta de los gobiernos dictatoriales de la década de los 60, 70, de toda América Latina. Mandar al ejército, la represión. Díaz Ordaz dijo antes de su primer informe de gobierno en el 65 que él iba a dar el informe así tuviera que pasar por una valla de batas blancas. Eso deja mucho decir de cuál era la postura de este señor totalmente autoritario, represor, sobre todo con los sectores trabajadores, los sectores sociales que se atrevían a mencionar algo, cabe resaltar que bueno, pues toda la década de los 60 a nivel mundial fue de auge económico, y México, que es parte pequeña de este engranaje mundial, pues también tenía su auge, su repunte económico. Entonces eso era utilizado por la propaganda del gobierno para pintar un país en estabilidad económica, y bueno, pues una clase social que, bueno, pues disfrutaba de esta bonanza económica, pero ciertamente pues eso no era verdad. Y los médicos fueron los primeros en manifestarse, y bueno, pues después de varias manifestaciones, Díaz Ordaz manda al ejército y desocupan el hospital los militares, con todos los doctores que se estaban manifestando, que estaban en huelga, los arresta y solamente deja a personal, a médicos militares a cargo de urgencias. Todos los demás son sacados, y así es como el gobierno de Díaz Ordaz empieza a darle respuesta a las manifestaciones de sus gobernados que se atrevían a pedir algo. Pero el primer antecedente estudiantil fue el que se dio en 1966 en la Universidad de Morelia, Michoacán. Los alumnos se congregaron para manifestarse en contra de un alza a los precios del transporte público, y bueno, pues ahí fue la primera represión, en donde también los estudiantes pedían la desaparición de los tres poderes en Michoacán. Suena risible, pero bueno, pues a esto Díaz Ordaz contesta con el envío de tropas a Morelia, Michoacán, en la noche, como suelen actuar, y bueno, pues marcharon por todo Morelia por la noche, pero al ritmo de los tambores militares estaban sonando mientras ellos marchaban. Ocuparon la universidad y aprovecharon también para allanar algunas casas estudiantiles, y bueno, pues también se dieron muchos detenidos, muchos desaparecidos, y bueno, también bastantes heridos. Mencionan el número de 400 personas en esta operación, que el mismo personaje que coordina las labores militares en Michoacán va a ser el mismo que esté en Tlatelolco, ahí coordinando a la Operación Galeana, era el nombre que tenían los militares. Pero bueno, así es como Díaz Ordaz se estrena en el poder, y bueno, pues empieza a darles respuesta. Recibe a los médicos, en un primer momento recibe a los médicos, y su actitud es de regaño. Les menciona que él es la última instancia en el país a la cual deben acudir. Ellos deben de organizarse, acudir a la instancia, como si no lo hubieran hecho, pero bueno, a la instancia correspondiente, a negociar todas las demandas que estaban pidiendo. Pero es verdad, ¿no? Pues no es que un día los médicos dijeran, oigan, pues nos hace falta sueldo, vamos a manifestarnos. Es una lucha de años, en donde no se encuentran las respuestas en las instancias correspondientes, y por eso salen a marchar. Mucha gente que no ha marchado y que ve marchas, váyanse a trabajar, ¿qué están haciendo ahí? Pero bueno, los que hemos ido a marchas, pues sabemos que es arriesgado, es cansado, se pone en riesgo la integridad física, podemos ya no regresar a casa. Entonces ir a marchar no es el paraíso de no ir a trabajar. También uno quisiera ir a trabajar con todo lo que necesita y bien pagado, pero bueno, pues es así como el presidente responde a esta manifestación de médicos, primero, y después de estudiantes en Morelia, Michoacán. Sí, pues ciertamente, como bien dice el Tranquilo, es el sexenio de Díaz Ordaz, pese a lo que de pronto se quiere hacer ver, es un sexenio que culmina con un proceso, ¿no?, de represión. Y bueno, no es que culmine, o sea, es como la parte tal vez más visible, porque en realidad, desde antes, desde Miguel Alemán, a partir de la década de los 40, en realidad empieza un proceso de represión a todos los movimientos sociales bastante grave, ¿no? Desde los movimientos obreros, que normalmente había sido eso, movimientos obreros y campesinos. En realidad los estudiantes, justo al ser parte de este sector de la clase media, pues no siempre se movilizan o no siempre se movilizaban, ¿no? E incluso ahora, la verdad es que huelgas como la del UNAM 99-2000, causa mucho escozor para varias personas, incluso varios estudiantes. Saludos a quienes vienen llegando y, por cierto, muchas gracias por dejarnos andar por acá, por darnos todas las facilidades para estar transmitiendo esta sonora de 80. Entonces, bueno, la verdad es que Díaz Ordaz, su sexenio es bastante marcado. Incluso yo creo que algo que avisa esta cuestión de que se va a enfrentar directamente con los movimientos sociales es cuando Díaz Ordaz está de gira en Chihuahua, por ahí de 1963-64, antes de que fuera presidente, ¿no? Está en gira política. Y justo ahí en Chihuahua, en donde la cuestión estaba bien caliente porque no se le había atendido las demandas campesinas y había habido mucha represión, ahí en Chihuahua, donde surge el Grupo Popular Guerrillero, ¿no? Donde inicia esta semilla de las luchas armadas en México, pues le queman el templete incluso a Díaz Ordaz, ¿no? Es tanta la aberración que se siente. Porque aparte estaba feo el compadre, digo, hay que ser sinceros, los presidentes de México han estado feos. La verdad es que no sé, no hay ningún atractivo más que Peña Bombón, pero bueno, el mayor fiasco, ¿no? O sea, pero de ahí en fuera ni López Mateos, no, yo creo que el más carismático tal vez fue López Mateos, aunque también la misma porquería, ¿no? Pero el caso es que Díaz Ordaz estaba bastante feo, entonces no lo quieren, le queman el templete y bueno, meten a la cárcel a varios estudiantes que están ahí, a varios líderes sociales que aunque no hayan tenido nada que ver en Chihuahua, los meten a la cárcel. Y bueno, es una marca, ¿no?, de cómo va a ser su sexenio de Díaz Ordaz. Y se enfrenta en 1965 con la demanda de los médicos, las normales rurales. De hecho, Díaz Ordaz, cuando finaliza su sexenio en el 70, va a cerrar la mitad de estas normales, cierra de golpe entre 18 y 20 normales rurales, ahora no tengo el dato, no lo recuerdo bien, pero cierra la mitad de estas escuelas que atienden justo a población campesina, población como ahora, ¿no? Población de bajos recursos, que se van a rifar la misión de ser los maestros, los directores, dirigentes en sus comunidades, alejadas de la mano de la revolución. Y bueno, pues la cierra de golpe y porrazo. Entonces es como ese tipo de cosas. Y en realidad algo que estaba escuchando en este, lo voy a decir, le eché el ojo al de Clio, a esta serie que hace Enrique Krause y Televisa, porque al final hay que escuchar lo que dice la historia oficial, ¿no? Siempre es importante saber qué dice. Y entonces de pronto ahí dicen que el milagro mexicano, ¿no?, este proceso económico que supuestamente caracterizó a México y nos dio, puta, o sea, rango a nivel europeo, o sea, en Suiza nos quedaba cortos en cuanto a nuestro crecimiento económico. Dicen que con Díaz Ordaz se mantiene este crecimiento sostenido del más del 6% del PIB, del Producto Interno Bruto, pero en realidad no. Por ahí hay un librito muy bueno, hay varios, pero hay uno en particular que se llama El Milagro Mexicano, en el que participan Alonso Aguilar Monteverde y Fernando Carmona, entre otros, que son dos de los más grandes economistas que ha tenido no solo México, sino América Latina. La verdad valdría mucho que le echaran el ojo a El Milagro Mexicano. Y lo que ahí se plantea es que pues no hubo ningún milagro, que en realidad el Producto Interno Bruto habría que analizarlo muchísimo más a fondo, porque habría que ver si realmente fue parejo, si en verdad hubo un crecimiento tan sorprendente como se dice, o si era parte, ¿no?, como del mismo sistema capitalista en ese momento. Y lo que dicen es que en realidad a partir de 1960 el crecimiento se va a empezar a estancar. Para 1965 ya se detuvo. Y bueno, de 65, 66 al 70, que es como la gran crisis y la gran debacle que en los 80s nos va a agarrar, pero sí con todo. O sea, ya comenzó. No es tan visible porque la información tampoco es que se pase. Las cifras, los censos, es algo que siempre es un top secret, ¿no? La verdad es que no lo comparten. Pero sí se sabe que a partir de 1960 el PIB deja de crecer, ya deja de haber este crecimiento con base a una muy incipiente y siempre mal hecha industrialización en nuestro país. Entonces, la verdad es que Díaz Ordaz no es que haya sido como este gran estratega que haya mantenido el crecimiento, ¿no? ¿Por qué no? Al final hay por ahí, lo publicamos en un ratito más, y hay varias formas, este libro Fabricio Mejía Madrid, que se llama Un hombre de confianza, que habla sobre Fernando Gutiérrez Barrios, que es director de... fue el hombre fuerte de la Dirección Federal de Seguridad. Menciona que tanto él como incluso Díaz Ordaz y parece ser, si mal no recuerdo, Echeverría, son infiltrados de la CIA, de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos. Es decir, que Estados Unidos siempre estuvo como muy infiltrado en todo el sexenio de Díaz Ordaz, obviamente en el movimiento estudiantil, sin duda. Entonces, esta cuestión de que, bueno, pues a ese viejito enojón como que se le fueron las cabras y, oye, ordenó una matanza, pues no, esta cuestión de que, bueno, ya ahondaremos más adelante, como que nadie sabía, ¿no es cierto? O sea, había toda una estrategia. Y bueno, el sexenio de Díaz Ordaz es eso, la culminación de esta ola represiva que va a caracterizar, ¿no?, a los gobiernos, a los sexenios priistas, que ya después con Echeverría, pues su discurso va a ser otro, de gran apertura, recibe incluso a Allende, ¿no?, Salvador Allende, en Guadalajara, cuando recién toma el cargo el presidente Allende allá en Chile, pues justo para decir, claro, estamos cambiando y la apertura, pero Echeverría en ese momento es su secretario de Gobernación de Díaz Ordaz, ¿no? Entonces, él estaba muy al pendiente, muy al tanto de cómo se estaba llevando a cabo el proceso de represión en contra de nuestros compañeros estudiantes. Y no nada más de ellos, insisto, ¿no? El ataque al cuartel militar de Ciudad Madera y a todos los movimientos campesinos, no hay que olvidarlo, ¿no? Es parte de este sexenio. A ellos les va a tocar Díaz Ordaz y les va a tocar esa cerrazón que caracteriza al PRI, ¿no? Al final, porque Ayotzinapa es el PRI y el 68 es el PRI. Entonces, por eso es importante, bien decía el buen Pepe, pues echar el ojo atrás, porque sin duda hay muchas cosas que de antes podemos aprender para igual saber cómo actuar en este presente que sigue siendo tan injusto como antes. Así es, querida comadre. Recordemos también que permeaba este fantasma después de los sucesos del 11 de septiembre del 2001, donde las Torres Gemelas reciben un ataque, según de terroristas árabes. A partir de ahí hay un nuevo orden mundial y en el enemigo público número uno es el terrorismo. Y con este pretexto de terrorismo invaden, en busca de según de Bin Laden, invaden y saquean países petroleros. Pues antes del terrorismo el enemigo número uno era el comunismo. El comunismo sirvió también para infiltrar movimientos campesinos, obreros, estudiantiles, con el pretexto que tenían los gobiernos de que, bueno, pues están infiltrados. Con eso deslegitimaban las movilizaciones que había, que, bueno, pues estaban infiltrados por elementos extranjeros, prosoviético-cubanos, y bueno, pues es necesario aniquilarlos por el bien de la nación, por el bien de todo el pueblo mexicano, es necesario meterles bayoneta calada, y bueno, pues ese era el pretexto que les servía a los gobiernos de esta década para, bueno, aplastar, aniquilar a cualquier asomo de disidencia, viniera de donde viniera, en este caso de los estudiantes, que empezó un movimiento estudiantil pero terminó siendo un movimiento popular. Y vámonos con esta rolita de Óscar Chávez que se llama México del 68. Recordemos que las Olimpiadas estaban en el centro del meollo y, bueno, era el paso de Díaz Ordaz a la historia y no se iba a permitir que un grupo de subversivos le fueran a arruinar las Olimpiadas y su lugar en la historia. Nos vamos a esta rola, México del 68, de Óscar Chávez, y regresamos con lo que fue el movimiento estudiantil. Para que nunca se olviden las gloriosas Olimpiadas, mandó matar el gobierno 400 camaradas, 400 esperanzas a traición arrebatadas. A pesar de estar tan lejos, se escuchó aquí la descarga de esos valientes soldados que asesinan por la espalda. ¿Cómo harán los granaderos cuando llegan a sus casas? ¿Amarán a sus mujeres con manos ensangrentadas? Porque esas manchas no salen ni con jabón ni con agua. Te pregunto, granadero, ¿cómo has pensado lavarlas para que nunca se olviden las gloriosas olimpiadas? Mando matar el gobierno 400 camaradas. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side, break on through to the other side, yeah. Y al ritmo de los Doors estamos regresando en esta sonoreada que conmemora los 50 años de la matanza de Tlatelolco, 1968, a manos del Estado Mayor Presidencial, el Departamento del Distrito Federal y el Ejército Mexicano. Bueno, pues el movimiento estudiantil, como ya todos saben, y un poco descontextualizado, pues se da por un enfrentamiento entre las vocacionales con una preparatoria privada afiliada a la UNAM, la Isaac Ocho Terena, allá en la Ciudadela, donde bueno, mandan, se estaban peleando y mandan granaderos, y bueno, pues los granaderos con el sello que les caracteriza, pues llegan a porrear prácticamente estudiantes, a perpetrar la escuela en una acción desmedida. Pero bueno, pues Díaz Ordaz no iba a permitir ningún asomo de disidencia, y menos que ya estaban tan cerca las Olimpiadas. Eso fue el 23 de julio. Para el 26 de julio se conmemora el ataque al cuartel Madera, perdón, Moncada, andamos de nacionalistas, al cuartel Moncada de Fidel Castro. Y bueno, pues hay dos manifestaciones, la de los estudiantes comunistas, la juventud comunista, que bueno, pues marcha para conmemorar este ataque al cuartel Moncada, y por el otro lado marchan los estudiantes en desapruebo total, en rechazo a la acción del grupo de ganaderos contra los estudiantes. Estas dos marchas, sabía el Secretaría de Gobernación, lo sabía, pues no se podía hacer una marcha sin previo permiso. Pero bueno, pues casualmente pues se presentan destrozos, rompen vidrios, teléfonos públicos, hay ataques, y bueno, pues esto el gobierno lo utiliza como pretexto para decir que eran los estudiantes, pero realmente pues eran empleados del Departamento del Distrito Federal vestidos de civil en una acción ya bastante conocida, quien bueno, pues empiezan a golpear otra vez, a disipar la manifestación, y esta es la respuesta que se los daba. Después el rector Javier Barros Sierra iza la bandera mexicana a media asta como muestra de que sea de que también está el rechazo de este accionar de los granaderos. Sí, ciertamente es tal vez como nunca en el caso del rector de la UNAM, pues que no sé, tal vez González Casanova, el gran don Pablo González Casanova, y después de ellos dos, no sé qué otro rector, igual por ahí si alguien de quien nos está acompañando topa algún otro rector que sea digno de, pues vaya, de mencionar dentro de la lucha social. La verdad es que no sé quién más podría ser, pero sin duda Javier Barros Sierra encabeza incluso esta marcha, ¿no? Que acompaña ya en agosto, esta marcha que en realidad es como un circuito que sale de CU y regresa ahí mismo, ¿no? Porque van por Insurgentes. Y bueno, esta marcha en donde es la primera en donde van a marchar los estudiantes del Poli y la UNAM, sí, claro, donde hay esta gran unión, va a ser pues emblemática, ¿no? De la gran cuestión que al final logra tener el movimiento, que sin duda eso yo creo que impactó mucho, generó mucho miedo, ¿no? Cuando ya empiezan a unirse sectores que de alguna u otra manera estaban separados, pues generan fuerza, ¿no? Y alianzas. También están los de Chapingo, por ejemplo, los de la normal, la Benemérita Normal de Maestros, que se unen en ese momento, y varias otras escuelas que igual la historiografía como que no rescata, pero que ahí están, ¿no? Que dan esa fuerza. Y bueno, por eso es un Consejo Nacional de Huelga, ¿no? Están las dos más grandes instituciones educativas a nivel superior y medio superior en nuestro país, que es la UNAM y el Poli. Sí, no, muchas gracias. Y bueno, pues justo es como algo digno de rescatar. Queremos mencionar lo que nos está compartiendo nuestro querido Pepe Adán, un gran, gran cuate de este barrio, de esta banda sonora. Pues primero nos menciona que no hay que perder de vista el gran movimiento cultural que acompañó a la década de los 60. En la propia lucha de aquí del movimiento se veía a Rulfo y a Cuevas, a pues estos artistas representativos de México que realizaron el mural efímero que pintaron sobre las láminas con que cubrieron la estatua de Alemán en CU, que bueno, pues cabe mencionar que fue quitada sí, fue derribada, y bueno, en un parte militar que fue desclasificado, el general menciona que son estos agentes comunistas los mismos que quitaron la estatua. Pero bueno, Pepe también nos dice, porque bueno, de repente quien no está muy empapado de la historia de nuestro país y le echa un ojo a los sucesos del 68, pues se pregunta, oye, pues ¿a poco en una cascarita entre preparatorianos tuvieron que mandar esta desmedida fuerza de los granaderos? Pero bueno, pues ya venía, o sea, ya tenía un historial que cualquier incidencia iba a ser aplastada. Además, recuerda, nos dice Pepe, que la Boca 5 de la Ciudadera era la base de la Federación de Estudiantes Politécnicos, que siempre han estado, de hecho, en un libro, en el libro que se llama Díaz Ordaz y la masacre del 68, mencionan que, bueno, pues estaban, estos estudiantes estaban en la nómina de la Secretaría de... Perdón, no, del Departamento del Distrito Federal. Entonces esta organización de estudiantes tenía el apoyo de Gobernación. Entonces por eso llegaron ahí los granaderos. Lo que acabamos de ver, los hechos pasados en Ciudad Universitaria, donde ahorita a todas luces nos anuncian los noticieros del sistema que han sido ya suspendidos, expulsados de la máxima casa de estudios estos porros, pues en realidad, bueno, pues son... son golpeadores, son grupos de choque patrocinados, pagados por el mismo gobierno para, bueno, pues desprestigiar, desmembrar, aniquilar, dependiendo sea el caso, estas manifestaciones. Y es muy cierto lo que nos dice Pepe, ¿no? El Politécnico, hay que recordar su naturaleza popular obrera con el Tata Cárdenas, quien por cierto se indignó mucho por los sucesos del 68, porque también lo vincularon con él. Y bueno, pues esta naturaleza obrera del Politécnico bueno, pues da sus muestras de inconformidad y por eso son aplastadas. Muchas gracias, Pepe. Seguimos platicando. Si tienen algún dato que nos quieran hacer pasar, pues escríbanos ahí a la página en Facebook de la Banda Sonora o el Barrio Conciencia y aquí lo comentamos, porque dice Pepe que esos granaderos no llegaron ahí porque sí o como ejemplo de reacción y buen servicio público. Tiene razón. Hay un porqué detrás de esto. No es lo mismo que se peleen, pues no sé, una trifulca de transportistas o comerciantes, a que haya un movimiento ahí en la universidad. Es muy importante el poder que tienen los estudiantes como gremio, como organización. Y cabe mencionar que, bueno, pues se puede decir que este es el primer movimiento estudiantil que se pone contra el gobierno, contra el presidente mismo. Pues vamos a seguir platicando en esta sonoreada número 80. Y bueno, vamos a ver qué fue lo que nos dejó el movimiento 68. Hay un video de Sabludovsky. Ahí está en YouTube, en donde él relata, bueno, pues ahí como que comenta lo que pasó y termina el video preguntando, haciendo la pregunta que si valió la pena tanta matanza, tanta desaparición, tanto sufrimiento. Claro que sí valió la pena. El mundo, a pesar de lo que diga este emisario en turno del sistema, Telerizo, y a pesar de lo que diga Díaz Ordaz y Luis Echeverría, México cambió. Después del 68 es otro. Hubo una apertura, no la apertura democrática de Luis Echeverría, pero sí una apertura a cuentagotas, y no porque el gobierno lo quiera, sino que se arranca estas nuevas libertades que va a experimentar nuestro país después del 68. Entonces nos vamos a ir con una rola, querida banda, y regresamos a leer todo lo que nos están mandando y a decir de qué forma nuestro país sufre las consecuencias del 68. Nos quedamos con esta marcha del 26 de julio, pero bueno, el movimiento estudiantil empezó siendo estudiantil, pero muy pronto llegó a otros sectores. Cabe recordar que una de las estrategias estudiantiles que dio mucho resultado fue que había brigadas de estudiantes que iban a volantear a las fábricas, a las tiendas, a los mercados, a los barrios, para informarle, ¿no? Para manejar esta contrainformación que aparecía de por sí demasiado sesgada en los medios de comunicación. Estaba el Excelsior, que era dirigido por Julio Scherer, ¿sí? ¿Cierto? Pero aún así, pues no estaba ni cerca de lo que ocurría. Se da la manifestación del silencio, en donde más de medio millón de personas salen a marchar en total silencio, y escribe Luis Álvarez, me parece, que escribe, ¿no? ¿Mande? Perdón, Raúl Álvarez. No, pero ese es Raúl Álvarez Garín. Luis de Alba, sí, perdón. Luis de Alba, estudiante de Filosofía y Letras y uno de los principales dirigentes del movimiento, escribe que, bueno, pues llamaba más la atención el silencio que la gran multitud. Si ahorita es impresionante ver una marcha de más de 300, 400 personas, imagínense en ese tiempo 500 personas, medio millón de personas marchando, no solo estudiantes, y en absoluto silencio, que lo que se escuchaba era la marcha de esta congregación aplastando el discurso oficial de toda esta verborrea de los políticos que hablan. Entonces, pero después se fueron al Zócalo y ahí, según cuenta la Nacha, que también era dirigente, que Lemus, este personaje oscuro ligado al gobierno, que fue el que traicionó, que ahí con el micrófono en el Zócalo dijo que no se iban a mover hasta que hubiera un diálogo público. Los dirigentes dicen que eso no lo habían acordado, pero él lo mencionó. Y bueno, pues gracias a eso, a este discurso provocativo, en la madrugada son barridos más de 3,000 manifestantes que estaban en la Plaza de la Constitución con lujo de violencia. Lo que comenta la Nacha era que los tanques salieron de Palacio Nacional, es decir, que ya estaba preparada esta artimaña del gobierno en colusión con este Lemus, que fue el que hizo que ahí se quedara la manifestación. Después de esto son aprehendidos varios líderes y bueno, el movimiento es fuertemente golpeado, pero bueno, pues siguen. Después de la manifestación del silencio se viene la toma de CU, la toma del casco de Santo Tomás, preparando lo que va a ser el 2 de octubre. Sí, ciertamente. Hay un libro que tenemos por acá que se llama, que ya publicamos ahí en la banda sonora, publicamos un fragmento y la portada, se llama La Patria de la Juventud, los estudiantes del Politécnico en 1968. Pues como bien dice Pepe, de pronto parece que el movimiento estudiantil, la UNAM, lo monopoliza, ¿no? Como que el UNAM es quien lleva a cabo el movimiento, pero la verdad es que no. Los estudiantes del IPN sin duda son más aguerridos, muchos de ellos incluso no son de la ciudad, sino que vienen de Sonora, de Chihuahua, de Durango, de Zacatecas, de Veracruz, de diversas partes de la República Mexicana, y vienen sobre todo de ámbitos obreros, ¿no?, o campesinos. Entonces, a diferencia de los universitarios, que en ese momento todavía, como ahora, curiosamente, está dando como el giro, la universidad era para una clase media, ¿no?, para ciertos sectores escogidos, ¿no? No cualquiera entraba a la universidad en ese momento y ahora tampoco. Que es interesante voltear al pasado, sin duda. Entonces, los estudiantes politécnicos son mucho más de, a ver, órale, cabrones, hay que echarle, ¿no? Hay que ir para adelante y no nos van a detener. De hecho, la toma de CU, claro, sin demeritar el trabajo, la labor, la fuerza, el corazón, la pasión que le pusieron los universitarios, las y los universitarios, en ese momento, la toma de CU es bastante fuerte, llegan todos los militares y la toman, podríamos decir, pues claro, a fuerza de bayonetas y de disparos, pues obviamente fácilmente la toman. Sin embargo, la toma del casco de Santo Tomás, que se va a dar el 23 de septiembre de 1968, fecha histórica no solo por Chihuahua, sino porque el 23 de septiembre de 1956 también reprimen una huelga bastante fuerte, entra el ejército a varias instalaciones del Politécnico en 1956, o sea, 12 años atrás, y se repite, ¿no? El 23 de septiembre de 1968 se toma el casco, se toma Zacatenco, creo, pero dura, es una batalla campal, según narran en este libro de La Patria de la Juventud, el autor es Jesús Vargas Valdés. Él era estudiante de la Escuela de Ciencias Biomédicas, del IPN, y dice, o sea, dura muchísimo tiempo. De hecho, los estudiantes se arman con bombas Molotov, o sea, como pueden van a repeler el ataque de los militares, y no solo los estudiantes, sino, como bien decía mi querido Tlacuilo, la banda que está cerca de Santa María la Ribera, por ejemplo, de la Peralvillo, de estas colonias populares marginadas que están cerca de las escuelas, pues van a detener también a los milicos, les van a poner barreras y se unen pues a la lucha de los estudiantes. Por eso en realidad duró como 6 horas la toma del IPN, y hay varios muertos, narra en este libro, hay muchos muertos que no se puede saber. Los que lograron romper el cerco pues la libraron, pero muchos no lograron salir de las instalaciones y bueno, son detenidos desaparecidos, son personas que no se volvieron a encontrar. Que también sin duda hay que exigir su aparición, y bueno, es parte justo de, o sea, el 68 es muy visible, ¿no?, porque es público, es muy abierto, pero la represión, desaparición y asesinatos es algo que viene arrastrando el movimiento prácticamente desde el inicio, ¿no? Entonces, está bastante interesante. Saludos a la querida banda Sonora, a los compas, a la querida Mari, al buen Pepe, al buen Alan Jiménez, también un saludo y un abrazo al buen David, al querido David, ya se les extraña, sin duda hay que reunirnos de nuevo. Queremos pasar los comentarios que nos está haciendo llegar el buen Pepe. Nos dice que algo similar lo vivimos ahorita que tuvimos carestía de agua, que fuimos a cerrar, en corto nos mandan los granaderos, y si uno se pone más loco, pues sacan la cachiporra, el escudo y a darle. En este caso nos dieron la tradicional y clásica respuesta, nos citaron

verás cómo te escurre la sangre, plaza de las tres culturas. Y porque en esto murieron mujeres y hombres del pueblo, el presidente le aumenta al ejército los sueldos. El 2 de octubre llegamos todos pacíficamente a un mitin en Tlatelolco, 15,000 en contingente. Estamos escuchando Blowing in the Wind de Bob Dylan. Bueno, este gran músico que influenció con sus letras todos los movimientos juveniles que como estandarte tomaron a Ho Chi Minh, al Che Guevara, a Fidel Castro. Y bueno, pues en las marchas nunca falta la banda que sabe tocar la lira, la saca, y bueno, pues esta rola era de las más escuchadas en estos círculos juveniles de rebelión, de revolución. Y bueno, pues vamos a abordar lo que pasó el 2 de octubre. Ya hay demasiados testimonios, documentos desclasificados de la CIA. También está el testimonio del general Barragán. Y muchos, muchos estudios que, bueno, pues nos pueden dar una idea. Todavía no aparece, no se puede clarificar cuántos muertos fueron aquel miércoles 2 de octubre. El gobierno, bueno, pues primero dijo que 23 entre militares y estudiantes. Pero bueno, un documento desclasificado de la CIA, pues eleva la cifra hasta 300. Carlos Monsiváis, en su libro Parte de Guerra, estima las muertes en 500 personas. Pero bueno, la plaza se puede ver en los videos. También quién mandó grabar esos videos, ¿no? Hay videos muy claros de todo lo que pasa, cómo llega el ejército, cómo empiezan las detonaciones, los francotiradores apostados en la iglesia, en relaciones exteriores, en el mismo Chihuahua, quien mandó hacer todos esos videos. Entonces sí hay información. Y bueno, pues la plaza, dicen que la congregación estuvo alrededor de 15,000 personas y que la balacera duró más de una hora. Entonces, con tanta gente y tantas balas, no puede haber tan pocos muertos como lo están afirmando la información oficial que viene del gobierno. Bueno, pues para esta operación se manda por parte de la Secretaría de Defensa la Operación Galeana, con varios destacamentos de paracaidistas, de infantería, apostados en diferentes partes de la Plaza de las Tres Culturas. Ellos sí llegaron en camión, llegaron uniformados, totalmente parapetados, a ubicar sus posiciones. Pero también actúa el Batallón Olimpia. Mucho tiempo después ya se supo, ahorita es una información muy coloquial, pero en el momento pues no se sabía, pero se veía a estas personas vestidas de civil, con el mismo corte de pelo y con un pañuelo o un guante blanco en la mano. Hay muchas fotos, ahí pónganle, ahí googleenlo. Hay muchas fotos de esta banda que viene armada, vestido de civil y con el pañuelo o el guante blanco en la mano. Y también actuaron personal del Estado Mayor Presidencial. En un primer momento quisieron dar a entender que no estaban coordinados, que no sabían. Querían dar a la impresión de que los estudiantes armados abrieron fuego contra los... contra los mismos compañeros y después contra el ejército, y por eso el ejército tuvo que responder de esta forma. Pero ya después, en varios documentos que se sacan, aquí por ejemplo en el libro de Díaz Ordaz y la masacre del 2 de octubre, hay demasiados libros. Bueno, pues nos ponen el nombre del secretario de la defensa, el general Crisóforo Mazón Pineda, que fue precisamente el que estuvo a cargo de los hechos en Michoacán, y después esto de que marchan los soldados tocando los tambores en la ciudad en la noche como forma de intimidación. Un año después se repite esta acción en Sonora, y bueno, pues este personaje es el que está a cargo de la Secretaría de Defensa, pero también está el Batallón Olimpia, el Estado Mayor Presidencial, que el Estado Mayor fue el que apostó a los francotiradores en el techo de todos los edificios. Y de hecho, en este libro mencionan cómo uno de los francotiradores que estaba en la iglesia es el que hiere al general para dar el pretextazo de que al otro día sale, ¿no? En primera plana, ¿no? Pobrecillo, está ahí en una cama de hospital con una herida en el brazo. Y bueno, pues estuvo como queriendo mostrarle a la población que estuvo fuerte, que el ejército hizo su trabajo y que bueno, pues salvó a México de la conjura comunista. Pues a las 6 de la tarde ya están todos listos, cuatro, el Estado Mayor Presidencial, la Secretaría de Defensa, el Batallón Olimpia y el personal del Departamento del Distrito Federal, que también actuó contra los manifestantes. No nada más estudiantes, ahí también había madres, padres de familia, niños, vecinos de la unidad Tlatelolco, y bueno, pues les valió, ¿no? Dispararon contra esta multitud. Todavía no se esclarece bien, pero hasta dónde fue la colaboración de Campos Lemus con el gobierno. Sin duda está, pero no se sabe hasta qué grado. Entonces, a las 6 de la tarde está volando el helicóptero, lanzan las tres luces de bengala y ahí es donde empieza la balacera. Sí, justamente es un momento. Hay una narración en este libro justo de los estudiantes del Politécnico, la patria de la juventud, los estudiantes del Politécnico en 1968, en donde narra, ¿no?, justo como este momento de desesperación. De pronto hay que escuchar, o sea, se escuchan balazos, se escuchan ráfagas, pasando un poco el tiempo se van a escuchar incluso los bazucazos, el atropello pleno de, ¿no? Hay que imaginar y hay que poner en perspectiva las cosas. De pronto parece, y justo eso es lo interesante de la violencia de Estado, porque parece que quien desata la violencia es el movimiento social. Pero por acá tenemos el pliego petitorio. Son 6 puntos, ¿no? Son 6 puntos los que piden: libertad de los presos políticos, destitución de los generales Luis Cueto Ramírez y Raúl Mendiolea, que son los jefes de las policías aquí en la Ciudad de México. Perdón, extinción del cuerpo de granaderos, instrumento directo de la represión, la derogación de los artículos 145 y 145 bis, que eran los de disolución social, ¿no?, que se utilizaba más bien como para cuestiones políticas desde finales de los 50, la indemnización a las familias de los muertos y heridos de las víctimas a partir del 26 de julio, ¿no?, que se comienza toda la represión, deslinde de las responsabilidades en los actos de represión y vandalismo por parte de las autoridades de la ciudad del gobierno, ¿no?, de los tres niveles. Entonces, o sea, es eso lo que piden los estudiantes. No están pidiendo ni siquiera, vaya, no, ahí no se escucha, y que adoptemos el socialismo como sistema político, económico, Ajá, o sea, no hay como algo, esta conjura comunista tan traída y tan llevada durante toda la Guerra Fría, que ahora se sustituyó en lugar de comunismo por terrorismo, ¿no? Entonces, el gobierno actúa mandando al ejército, a las fuerzas armadas que están hechas para cuidarnos de intervenciones extranjeras o situaciones de desastres naturales o no sé, es como esa su función. Mandan al ejército a hacer frente a estudiantes que, como dice algunas personas con las que hemos platicado de esa época, no llevaban otra cosa para defenderse más que sus libros, sus discos, su propaganda, ¿no? Ellos no estaban armados. Claro, la famosa foto, comentan por acá, del soldado con la bayoneta matando y el estudiante con sus libros. O sea, ¿de qué carajos estamos hablando? Es eso, ¿no? Y bueno, así empiezan los militares, empiezan a disparar, empieza este cuerpo paramilitar, que es el Batallón Olimpia, que es como uno de los tantos que van a surgir, que ya había antes, ¿no? De estos grupos paramilitares, es decir, que son entrenados incluso directamente por las Fuerzas Armadas, ya sea la policía o los militares, son pagados por el Estado, pero no se reconocen abiertamente que trabajan para el Estado mexicano. Entonces, entran en función este tipo de operaciones para hacer frente a unos estudiantes, insisto, que solamente demandaban algo justo, que sin duda podría haberse solucionado de otra forma. En este libro reflexiona Jesús Vargas y dice, bueno, nosotros tal vez desde justo cuando nos quedamos en el Zócalo fue una mala idea, propuesta por alguien que está abiertamente acusado de ser un infiltrado, y claro que había infiltrados, digo, la DFS, los órganos de supuesta inteligencia del Estado, porque inteligente sigo dudando que sea, pero así les dicen, infiltró todos los movimientos sociales, tristemente, esa es su chamba, la hacen muy bien estos canijos. Entonces, pues eso sucede, es un gran caos, incluso la película de Rojo Amanecer, ¿no? Es como muy clara, los mismos habitantes de Tlatelolco, en tanto que habían demostrado un afecto, un apoyo, una empatía, un apoyo claro al movimiento estudiantil, pues también van a sufrir la represión. Y bueno, como bien dice el Tlacuilo, no se sabe cuántos muertos, no solo, o sea, cuántos desaparecidos, ¿no? Muchos no regresan, desaparecen miles. Y es claro, digo, hay muchos estudios, sobre todo posterior al 68, que ya se crean varios grupos armados de tendencia socialista, de ideología socialista, que buscaban cambiar este jodido país. En ellos es más claro este rastreo de desaparición forzada, de tortura, pero desde el 68 los hay. Entonces, no hay que olvidar, es un poco como con Ayotzinapa, ¿no? ¿Te desaparecen por qué? ¿Por tomar camiones? ¿Por exigir algo justo? O sea, no importa lo que estuvieras pidiendo o exigiendo, no tiene por qué el Estado actuar así, ¿no? Sí, por un lado desaparece a quien se atreve a manifestarse, a marchar, pero por el otro lado le dan chance al cuate Javidú, ¿no? Que bueno, pues ahora parece ser que solamente es culpable de... un frutzi y unos gansitos como aquel vendedor de Bimbo, y bueno, va a poder salir. Sí, no, de hecho salió peor librado el vendedor de Bimbo que el amigo Javidú. Bueno, le cumple al amigo Ernesto. Enrique, perdón. Y bueno, vamos a mencionar algo de lo que nos escribe nuestra querida Mari. Nos dice que la caricatura de Rius fue un ícono de las marchas y por eso pues Díaz Ordaz lo manda a secuestrar. Pero bueno, pues el buen Tata Cárdenas hace ahí una gestión para que, bueno, pues lo dejen libre, y bueno, pues pudimos seguir gozando mucho de Rius después. También nos comenta Mari que son tantos los muertos y desaparecidos del Estado. Nos comenta que es muy triste ver tanta impunidad y más esta impunidad, esta violencia que viene del Estado. Pero como dice su maestra Magdalena, solo queda la organización y hacer la guerra en el plano jurídico, cultural, comunitario, es lo que, bueno, pues este colectivo apuesta. Así es como ahora los pueblos, comunidades indígenas, nos dice Mari, se están defendiendo con las mismas leyes que ellos han firmado. Bueno, y también un saludote al buen Lalito, que bueno, pues llega Lalitros. Dice que le interesa mucho, llegó un poco tarde a la transmisión, pero ya está aquí con nosotros. Pues regresamos al último bloque ya para cerrar esta emisión, no sin antes darle gracias a nuestros anfitriones que una vez más nos soportan aquí a esta pareja parlanchina de la comadre y el tlacuilo para hacer esta sonoreada, porque también es parte de la resistencia de la organización esta humilde sonoreada. Y nos vamos con el gran Bob Dylan a escuchar esta rola que, bueno, pues sigue sonando en muchos de los círculos estudiantiles. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? How many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many years can a mountain exist before it's washed to the sea? How many years can some people exist before they're allowed to be free? How many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many times must a man look up before he really sees the sky? How many ears must one person have before he can hear people cry? How many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is. Ya regresamos, querida bandita, a este último segmento de esta sonoreada número 80, y tiene razón acá nuestro querido compa anfitrión, que han cambiado las formas de manifestarse. Ciertamente antes había demasiadas organizaciones para concentrar la actividad estudiantil, y creo que eso se ha perdido un poco, ¿no? Sí está por escuela, por facultad, pero creo que hace falta nuevamente estas organizaciones no ligadas a ningún partido político, donde organicen, encuentren una forma de organización, el sector estudiantil, los jóvenes, que bueno, pues tanto necesita nuestro país, sobre todo en estas épocas de matanza, desapariciones, torturas. Bueno, pues regresamos ya a este cierre. Y bueno, pues muchos dicen que bueno, pues Tlatelolco no cambió a México. Ciertamente es que 1968 es un parteaguas para la vida social, cultural, política de nuestro país. Sí, pues ciertamente el 68 es un ícono, ¿no? Decían por ahí, Ayotzinapa es, el 26 de septiembre será justo como el 2 de octubre, ¿no? No se tendría ni por qué decir el año, se sabe, ¿no? Es un símbolo de represión, el caso del 2 de octubre, el caso del 26 de septiembre es el símbolo de la desaparición forzada de este Estado mexicano que está en un proceso de desmoronamiento, de salvajismo, bastante grave. Y bueno, sí, va un fuerte abrazo a las familias, a los compañeros que fueron ayer, aquellos que a pesar de la chamba buscan cómo zafarse o de la escuela y se van, esa alegre juventud que ciertamente conforme uno va envejeciendo, creciendo, uno va tomando otros caminos, nunca te alejas, ¿no? Digo, al final hay diferentes trincheras desde donde puedes tú hacer algo para transformar. Saludos a los que vienen llegando, a las que vienen llegando. Hola, hola. Saludos al barrio Conciencia. Gracias. Pero justo es esa característica. Cuando eres joven, cuando eres estudiante, tienes todo el punch y puedes ir. Y ayer el Zócalo otra vez se llenó de indignación, de digna rabia para mandar a chingar a su madre, a esos cabrones que desaparecen a nuestras hijas, a nuestros hijos, que los matan, que nos los quitan, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros compañeros. Y otra vez salieron a gritar y a exigir que vivos se los llevaron, vivos los queremos. Y como queremos a nuestros 43 compañeros de Ayotzinapa, queremos a los del 68, queremos a los de la Guerra Sucia, porque son nuestros, ¿no? Y porque es nuestro derecho exigirlo. Y bueno, pues ahí están 43 familias que no se han cansado, que a pesar de estos 4 años, largos años, tristes años, siguen ahí, ¿no? Exigiendo justicia y ojalá sintamos empatía por ellos. Tal vez de pronto no es que haya mucho que hacer, o tal vez sí, ¿no? Dependerá cada quien, pero por lo menos sí estar informados y saber que su lucha es digna, como lo fue la del 68. Y bueno, para yo despedirme, me gustaría leer un pedacito de justo este libro de La Patria de la Juventud, que dice... está ahí, él narra cuando está ahí, empiezan los balazos, entonces pues empieza a ver cómo está la situación. En realidad ellos ya más o menos sabían que iba a estar pesado, que los militares pues habían estado durante toda el movimiento, entonces sabían que iba a estar ahí. Y narra Jesús Vargas Valdés: toqué la puerta de uno de los departamentos de la planta baja de uno de los edificios de Tlatelolco y muy pronto me abrió una señora. Solo le pedí que me ayudara a esconderme unos minutos, no me dijo nada, pero me dejó pasar. No sé cuánto tiempo me quedé, media hora, una hora, 2 horas, no supe, pero fue hasta que se dejaron de escuchar los disparos. Cuando salí de ahí me dirigí hacia la avenida Reforma, pero apenas había llegado sentí que me seguían 2 agentes y me introduje a una farmacia donde había varias personas. Allí estuve un rato hasta que observé que se retiraban. Me subí a un camión, me bajé unas cuadras y desde un teléfono público le hablé a mi hermano Marcelino, quien llegó al rato y me llevó a su casa. 12 años después, regresé a la plaza llevando de la mano a mi hijo Gerardo, que recién había cumplido los 9 años. Le platiqué lo que había sucedido el 2 de octubre y lo fui llevando por cada uno de los lugares. Muchas cosas habían cambiado y ya no estaban como ese día. Pero lo más extraño fue que no pude ubicar el edificio ni el departamento que me sirvió de refugio. Durante todos los años anteriores, había pensado en llegar a esa puerta, tocar nuevamente y después de explicarle a la mujer quién era yo, darle las gracias y un fuerte abrazo. Pero algo me impedía regresar a Tlatelolco. No sé decir lo que era. Pues va un abrazo bien fuerte a todas y todos aquellos que comparten su voz, que dieron la lucha en ese momento, que cambiaron este mundo y que a estos jóvenes de ahora pues nos siguen alentando a hacer algo, ¿no? Para cambiar este país que lo necesita como en aquel momento, tanto y tanto. Así es, comadre. Bueno, pues parte de lo que dejó también el 68 fue la clara idea en las mentes de todos los jóvenes que por medio de la vía legal iban a encontrar plomo. Plomo, muerte, sangre, encierro, desaparición. Recordemos en los años 70 los vuelos de la muerte, donde, bueno, pues volaban y echaban cuerpos al mar, muchas veces todavía vivos. También hay testimonios de que volaban el cráter del Popocatépetl y ahí también echaban cuerpos de toda la banda que pues recogen en las calles, que arrestan en las marchas, que siguen por su activismo, que los infiltran y que empiezan a amedrentar también a familia, amigos. Entonces es una maquinaria impresionante, gigantesca, donde el gobierno tiene infiltrados la mayoría de los movimientos y es muy difícil organizarse sin sufrir lo que es la... Perdón. Sí, sin sufrir lo que es la... Pues la respuesta armada del gobierno. Muchas gracias a ti, querida Mari. También le mandamos un saludote a la compañera Tatiana, que bueno, pues por ahí ya estamos en pláticas para una buena chamba de un querido compa colombiano que, bueno, pues a través del fútbol rescata chicos de la deserción escolar, el pandillerismo y la drogadicción. Y bueno, pues va a estar de visita acá en el barrio. Vamos a estar trabajando. Lo más probable es que nos vengamos acá a Santa Cruz a chambear con la comunidad que tenemos acá, que, bueno, pues está en más... Se pone alegre la cabina. Y bueno, pues nos estarán visitando desde Colombia. Un saludote también ahí a Tatiana. Y bueno, pues la década de los 70 está también marcada por el brote de muchos grupos guerrilleros que vieron en el 68 y demás acciones previas del gobierno que no era posible ni siquiera dialogar, mucho menos inferir en la política nacional para mejoras sociales a nivel nacional. Entonces por ahí está la liga, la más conocida, la Liga 23 de septiembre, está el MAR, está el Partido de los Pobres, los Procesos, el grupo liderado por Genaro Vázquez y muchos que, bueno, esa es una parte de las consecuencias que trajo el 68, pero también hubo un despertar de conciencias donde el PRI, a pesar de no haber caído, sí sufre un descontento que, a pesar de todos los fraudes que había, pues se sentía en la población este rechazo al sistema y a este partido único que, bueno, pues desde terminando la revolución se instauró en el poder y, bueno, pues en el 2000 hizo una transición con su cuate el Botas y ahorita, pues... con el peje que está llegando, pero por lo que se ha visto parece ser que va a ser más de lo mismo, porque, bueno, pues estamos celebrando el nombramiento, saludos al buen Leo, de nuestro flamante secretario de Cultura, que, bueno, pues se desnudaba en los antros, el buen Sergio Mayer. Garibaldi, sube la bolita y sube la bolita. Entonces, jefe de la Comisión de Cultura, el ingeniero o licenciado o maestro o doctor, no sabemos, Sergio Mayer. Y así como esto, lo del aeropuerto, lo de Javier Duarte y muchas cosas que son el indicativo de que este cambio de gobierno pues parece que va a ser más atole con el dedo. Pues nos despedimos, querida banda. No sé si alguien quiera comentar algo para cerrar ya esta sonoreada. Saludos a todos los que nos escucharon y nos vamos con una rolita muy muy sentida, muy gustada de esta banda sonora que está muy sentida, pues es de Ismael Serrano, es Papá Cuéntame Otra Vez, es la historia de todo lo que pasó en la década de los 60, pero también reivindica la lucha. A pesar de este gran enemigo que tenemos enfrente, es necesario generar muchas revoluciones personales en cada barrio, en cada pueblo, cada escuela, que siga luchando. Y bueno, pues así se construye este eslabón de luchas que, bueno, vamos a heredar a los que vienen. Esta rola se llama